Vosotros sois la sal de la tierra. Si estáis en gracia, si usáis la gracia, si seguís al Espíritu, entonces sois la sal de la tierra, lo que da vida a la tierra, lo que da conocimiento verdadero al hombre. Mas si la sal se volviere sosa, ¿con qué se la salará? Si los hombres que conocen la verdad, que saben lo que es la gracia, no viven de acuerdo a esa vida divina y no siguen al Espíritu en sus vidas, sino que se acomodan a todo lo que ven humanamente, entonces no es posible que esa persona pueda salvarse, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda volver a Dios. Porque una vez que se conoce la verdad y no se vive de acuerdo a esa verdad, sino que se rechaza y se vive otra cosa diferente, no hay manera de volver a Dios, porque a Dios se va a través de la verdad. Eso es Jesucristo, eso es la doctrina que Él dejó, doctrina que es una vida, no son conocimientos. Aquel que conoce la doctrina de Cristo, pero no la vive, no imita a Cristo, no es otro Cristo, entonces, por más que conozca la doctrina, no puede salvarse, no puede salvar a otros, no puede ser conocimiento verdadero en este mundo, no puede dar la luz a los hombres, no puede poner vida en este mundo que es muerte. ¿Con qué se la va a salar si lo que sala la vida, lo que da consistencia a la vida, lo que hace que la vida permanezca en lo que es la verdad? ¿Con qué se va a salar a los hombres si no hay verdad? No sirve más que para tirarla fuera y ser hollada de los hombres. Eso es lo que hay hoy día en toda la iglesia. ¿Para qué sirven tantos católicos que están siguiendo a un hombre que no es papa? Solo sirven para tirarlos fuera y que sean hollados todos los hombres. Para eso sirve la nueva iglesia que están levantando en todas las parroquias. Y solamente para eso sirve. Porque el que pertenece a Cristo, el que es de Cristo, es sal de este mundo. Sal a este mundo con la verdad. Pone el toque de la verdad, pone el signo de la verdad, pone el lenguaje único de la verdad. Pero aquel que no es de Cristo se dedica a entretenerse en la nueva iglesia de un hombre más falso que una moneda. Vosotros sois la luz del mundo. ¿No puede esconderse una ciudad puesta sobre la cima de un monte? ¿Ni encienden una lámpara y la colocan debajo del celemín, sino encima del candelero, y alumbra a todos los que están en la casa? Que alumbre así vuestra luz delante de los hombres, de suerte que vean vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del mundo, el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo no está en los hombres, no está en la mente de los hombres, en los científicos, en los técnicos, en los médicos, en los artistas de este mundo. Ahí no está la luz del mundo. Para que el mundo salga de sus tinieblas, para que el mundo deje de estar dominado por su príncipe, que es el demonio, los hombres en gracia, los hombres que siguen al Espíritu, tienen que iluminar este mundo con las obras de la verdad. Porque se ilumina al mundo con las obras de Cristo. Que vean vuestras obras buenas y den gloria a Dios. Las obras en Cristo, las obras verdaderas, las obras de la verdad. Mucha gente hace obras buenas, humanas, y no iluminan al mundo, porque no son obras que vengan de la verdad divina. Son sus obras humanas que vienen de su cabecita humana. Todo aquello que venga de tu cabecita humana no ilumina al mundo. No saca al mundo de las tinieblas de su pecado. Porque este es el punto para iluminar al mundo, para dar conocimiento verdadero al mundo, hay que sacarlo de su pecado. Solamente el que da la verdad libera. La verdad os hará libres de la esclavitud del pecado, del dominio del demonio, de las obras del pecado. La verdad. Y aquel que no dé la verdad de Dios, sino que dé sus verdades, como él las entiende en su pobre cabecita humana, en su soberbia cabecita humana, ese sigue en la oscuridad y no ilumina ni siquiera a sí mismo. El que busca en su cabeza humana una verdad permanece en las tinieblas del demonio. El que busca en la mente de Dios la verdad, ese está en la luz. Y ese da conocimientos a los demás hombres verdaderos. Qué difícil de comprender esto para el hombre de hoy que vive agarrado a su pensamiento humano, que vive moldeando su vida según su cabecita humana. Qué difícil de comprender esto. La verdad es Cristo. La verdad es una persona divina. Y para conocer la verdad tienes que unirte a Cristo. Y solamente te puedes unir a Cristo a través de la gracia. Si no estás en gracia, si estás en tu pecado, no estás unido a Cristo, Y aunque conozcas la verdad con tu entendimiento, conozcas los mandamientos, conozcas los dogmas, como no estás en gracia, no eres capaz de obrar esa verdad que conoces, los mandamientos y demás, por tu pecado, por la maldad que hay en ti, por la tiniebla intelectual que hay en ti. Para estar unido a Cristo tienes que reconocer tu pecado, tienes que llorar tu pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado, porque eso es el hombre, un pecador, un miserable, un bruto animal. Y el hombre no es más que eso. El hombre, buscando su inteligencia, se pierde en su miseria, en su pecado, en su brutalidad, porque tenemos un cerebro propio de los animales. ¿Para qué nos sirve conocer la verdad si después obramos como los animales, como los brutos? Así hay tanta gente en el mundo, bruta. Y a los ojos de los hombres es inteligente, tiene inteligencia. Sin embargo, a pesar de sus estudios, tanta gente que va a la universidad, ¿para qué vais a la universidad si después vivís como animales? Sin poner el orden divino a vuestra existencia humana, que solamente se rige por estúpidas ideas humanas. Hoy la gente se dedica a babear con su boca de que ama a Dios, de que ama a los hombres, de que es bueno, de que hace obras buenas. Babosos, de lengua mortífera. La gente se llena la boca de amor fraterno y después viven diariamente en su día como auténticos brutos. Viven en sus pasiones, en sus lujurias, viven entretenidos en sus juegos. Viven haciendo de la vida un deporte, un negocio, una gloria para sí mismos. ¿Cómo esta gente va a ser luz del mundo a pesar de sus grandes inteligencias, grandes conocimientos? Eres luz del mundo cuando sacas al mundo, cuando sacas al pecador de sus pecados. Pero cuando haces que el otro permanezca en su pecado, eres un bruto y un animal viviente. Eso es lo que hace mucha gente. Nada más es pasearse por las redes sociales, nada más es ver la televisión, nada más es salir a la calle, como la gente vive en sus pecados, en sus maldades, como la gente, sabiendo las cosas, después vive mal. Y mucha gente quiere imponer su idea maquiavélica, su idea de maldad a los demás. Para que también los demás vivan su pecado, imiten su vida de pecado. Eso es lo que está haciendo ese falso papa. Y la gente se acomoda a eso, y la jerarquía se acomoda a eso, y las diócesis empiezan a dar la comunión a los mal casados, etcétera, etcétera. ¿Queréis ser luz del mundo en vuestros pecados, dando culto a vuestros pecados, propagando, publicando vuestros pecados a todos los vientos? sois el más mamarracho animal que haya existido en la historia. Esa jerarquía que tanto se sabe la teología, se sabe la verdad y está comulgando con un mentiroso, ¿son acaso luz para la iglesia, luz para el mundo? Tantos científicos, tantos médicos, tantos intelectuales, tantos psiquiatras, tanta gente que conoce tantas cosas y después vive en su vida diaria, en su gran pecado, como un animal. ¿Son gente que va a cambiar el mundo, que va a sacar al mundo de sus pecados? ¿Cómo un gobernante que no gobierna con la ley de Dios puede llevar a su nación a la verdad? Hoy el mundo vive en la oscuridad. Hoy la iglesia vive en la oscuridad. Hoy la gente vive en la oscuridad. Porque los que conocen la verdad después no son testimonios de Cristo en el mundo. No iluminan al mundo. Tienen miedo de decir las cosas como son. No obran la verdad que conocen en Dios. Por eso el mundo anda patas arriba, la iglesia anda patas arriba, todo está desdibujado, todo está descolorido, todo está para un gran castigo. Si la sal se vuelve sosa, solo sirve para ser tirada, para ser machacada por los pies de los hombres. Hoy nadie busca la gloria de Dios. Todos buscan sus glorias humanas. Todos dan informaciones para que la gente los siga, para que la gente los aplauda, para que la gente esté contenta con ellos. Pero nadie da la información de la verdad, el lenguaje de la verdad, la idea de la verdad. Porque nadie se pone en lo que es, en su miseria, en su nada, en su pecado, como hemos leído en San Pablo. Porque pienso que Dios a nosotros, los apóstoles, nos exhibió como los últimos, cual condenados a muerte, como espectáculos al mundo, como basuras del mundo. Para ser luz del mundo tienes que ser una basura del mundo, si no, no es posible. Si vas buscando el aplauso del mundo, si vas buscando que los demás te respeten por lo que hablas o por lo que escribes, entonces no eres luz del mundo. ¿Cuánta gente que escribe en blogs y va buscando solamente que los demás los aplaudan? Si no eres perseguido, si no eres difamado, si no eres el desperdicio de todos, no eres luz del mundo. Tienes que ser ante los hombres como un necio por causa de Cristo. No quieras entender los conocimientos de los hombres. No quieras tener la sabiduría humana. Tienes que ser un necio por causa de Cristo. Porque lo tuyo es la sabiduría divina. El conocimiento de Dios, que es el que ilumina este mundo, que es el que lo saca de las tinieblas de su pecado, que es lo que transforma a este mundo. El conocimiento divino, que los hombres en sus vidas humanas no persiguen porque no les da la gana de aceptar, obedecer la verdad que está en Dios. Porque solamente se obedecen a sí mismos, a lo que hay en sus inteligencias humanas, a sus verdades bien meditadas, bien razonadas, bien lógicas, bien asentadas en sus cabezotas humanas. No quieras tener honor entre los hombres, no quieras buscar la gloria entre los hombres, no quieras ser fuerte entre los hombres, no quieras parecer sensato entre los hombres, porque así no se cambia el mundo. A nosotros Dios nos exhibió como los últimos, cual condenados a muertes. Porque el que es de Cristo da la verdad ante los hombres y ante el mundo, y los hombres y el mundo persiguen al que da la verdad, ultraja al que da la verdad, difama al que da la verdad. Y si no hacen eso contigo, entonces no eres de Cristo, sino que eres de los hombres. Eres un sensato entre los hombres. Un sensato en Cristo. Eres fuerte en Cristo. Buscas tu gloria. Buscas tener tu honor, tu respeto en la sociedad. Hasta la hora presente pasamos hambre, padecemos sed, andamos desnudos y somos abofeteados. Y en ninguna parte hallamos seguridad y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ese es el seguidor de Cristo. Ese es el que permanece en la verdad. Ese es el que se abraza a la verdad divina. Si no eres abofeteado por los hombres cuando dices la verdad, es que eres de los hombres, eres de este mundo. ¿Quieres transformar este mundo? Entonces deja que los hombres te crucifiquen, te persigan, te difamen, te pongan como espectáculo del mundo. Deja que los demás se rían de ti todo lo que quieran, porque es la verdad. Es el decir la verdad, es el obrar la verdad, lo que salva al mundo, lo que libera al mundo, lo que da conocimiento, luz verdadera a este mundo. Y por eso no hay que preocuparse de los hombres que, escuchando la verdad, se pasan todo el día criticando, juzgando, persiguiendo, difamando a los que dicen la verdad. No hay que temer las palabras de los hombres, no hay que temer las obras de los hombres, no hay que temer la mente de ningún hombre. Hay que despreciar a todos los hombres, despreciar su mente, despreciar su lenguaje, despreciar sus obras, porque no somos de los hombres. Somos de Cristo, somos de la verdad. Y aquel que no quiera la verdad, que no quiera escuchar la verdad, que se quede en su vida de animal, de bruto, que se quede en sus grandiosas inteligencias, que se quede obrando para los hombres su maldad. La vida continúa, la vida comienza. La vida continúa y la vida acaba siempre en Cristo, no en lo que dicen o hablan los hombres. ¿Cuánto cuesta entender esto hoy día? Porque los hombres están pendientes siempre de lo que dicen los hombres, de lo que hablan los hombres, de cómo viven los hombres, de cómo obran los hombres. ¿A ti qué te importan los hombres? A ti te importa solamente Dios, lo que Dios piense, lo que Dios obra. ¿Quieres salvar almas? Diles la verdad como es. Obra la verdad en medio de ellos y deja que te crucifiquen. No te importe lo que digan y lo que hagan.